desde el fondo de la noche, desde el principio del sonido, haciendo añicos el silencio, llegó el tambor, polizón de un largo viaje desde el dolor a la humillación. Como una culebra, el tambor se deslizó desde la selva lejana, alcanzó nuestro adoquín y se ató con hilos invisibles a la raíz de nuestra historia. Solo una luna fría asistió a este parto de la oscuridad. Templado en fogata, así lanzó su grito de presencia. Fue un grito desesperado que conmovió la vida colonial. Un grito de libertad formando un mensaje con las palabras musicales de un dialecto de cuero. Secreta los seres de cobre y sus fetiches, entre humaredas, chisperío y hechicería tribal, el tamboril quedó purificado. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Mapa de Música, donde las canciones no tienen fronteras. Como en cada noche de este ciclo, hoy vamos a contar la historia del candombe, música de raíz africana llegada en los barcos esclavos del Atlántico, música de los puertos que durante mucho tiempo habitó las dos orillas del Río de la Plata. Me acompaña hoy, como siempre, mi compañera Candela Roldán. Hola, muy buenas noches. En 1978, un gran músico uruguayo, Alfredo Zitarrosa, compone Doña Soledad. Esta canción habla de una mujer que Alfredo solía ver en el barrio sur, barriendo la vereda, frente al medio mundo. Doña Soledad pertenece al álbum Guitarra Negra, y ahora vamos a escuchar la versión en vivo, interpretada por Sebastián Teixeira, cantante de La Vela Puerca, otra banda uruguaya, en el concierto de marzo de 2016, en homenaje a los 80 años de Zitarrosa. Escuchamos. Un poco a pensar, Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintel, Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. lo demás. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. El candombe es una manifestación cultural de origen africana y cumple un papel de suma importancia en la cultura uruguaya. Esta manifestación se origina a partir de la llegada de los esclavos de África que ingresan sus ritmos musicales como forma de mantener sus tradiciones. El candombe es una fusión de música y letra que habla de las costumbres que se transmiten de generación en generación y las problemáticas sociales de la actualidad, sirviendo como medio de protesta. Este género termina de adquirir su forma actual en el barrio Sur y el barrio Palermo de Montevideo en los siglos XIX y XX. Según el musicólogo uruguayo Corión Aharoñán, el candombe surge en la época colonial como un medio de comunicación entre los esclavos que desembarcaban en el puerto de Montevideo. Este género es original de la actual Angola, y de ahí fue llevado a Sudamérica durante los siglos XVII y XVIII por personas que habían sido vendidas como esclavos. Rubén Rada, mejor conocido como El Negro Rada, es un cantante, compositor y percusionista montevideano. Ahora vamos a escuchar Candombe para Gardel, compuesto por El Negro Rada y Javier Malosetti, que pertenece al álbum Montevideo de 1999. Mira los muchachos, todos juntitos. Arriba Nueva York, arriba. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. Thank you.

En esta noche a puro candombe, nuestro compañero Valentín Rodríguez nos cuenta un poco sobre las llamadas y las comparsas de nuestro querido país hermano de Uruguay. Si bien el candombe se toca todo el año por las barriadas montevideanas, en febrero se realiza en los barrios Sur y Palermo de Montevideo el desfile de llamadas, competencia que involucra decenas de comparsas. Artistas como Eduardo Mateo, Rubén Rada, Jaime Ross y Rey Tambor cultivan el candombe canción, fusionándolo con el rock y la murga uruguaya. Ahora vamos a compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que le hicimos a un gran músico uruguayo, Ney Peraza, que nos da su opinión acerca de los grandes representantes del candombe uruguayo y las competencias que hay entre los distintos barrios de Uruguay durante las llamadas. ¿Cuáles son los referentes del candombe uruguayo para vos? ¿Quiénes son los que principalmente el emblema del candombe sería? Mira, lo que pasa es que el candombe tiene diferentes vetas. Si bien originalmente el candombe eran los tambores y el baile, en el siglo pasado empezó a aparecer más la canción basada en el ritmo del candombe, ¿no? Entonces, eso generó toda otra beta que hay un montón de referencias de gente que es mucho más conocida por componer candombes que por tocar los tambores, ¿no? Originalmente, digamos, como que había dos formas de encarar el candombe, que eran Cuareña y Ancina, que eran dos barrios cercanos, que eran zonas de muchos conventillos, o sea, donde la gente vivía en casonas muy grandes, en habitaciones donde vivían de a 15. Entonces, en un conventillo podían haber cientos de personas, la mayoría de origen afro, y los que no, que eso es algo relativo al tema del color, ¿no? O sea, el tema es la cultura. O sea, uno puede ser rubio y de ojos claros, que si nació en el barrio Sur, en un conventillo donde se tocaban tambores, tiene la cultura tan metida como cualquier descendiente de africanos, ¿no? Entonces, durante muchos años el candombe estuvo más restringido a esos barrios y era una música más propia de esa gente. Después empezaron a aparecer comparsas en otros barrios, pero la forma de tocarlo es diferente. O sea, Ancina es mucho más enérgico, más rápido, más guerrero, digamos. El Cuareña es más cadencioso, más gozado, como es en otra frecuencia, digamos, ¿no? Después apareció Cordón, que es todavía más frenético que Ancina. Y en estas últimas décadas, el candombe se esparció por todos los barrios de Montevideo primero, después hacia el interior de Uruguay y después hacia Argentina, donde a esta altura hay tambores por todos lados y cuerdas de tambores, que en muchos casos, como hubo muchos uruguayos que emigraron por temas económicos o políticos en distintos momentos, llevaron también la cultura del candombe a donde fueron, y muchas de esas cuerdas de tambores que se armaron en Argentina o en otros países fueron generadas por uruguayos que se juntaban a tocar tambores y se fueron arrimando gente de Argentina en este caso. Pero actualmente hay cuerdas donde no hay ningún uruguayo, donde desde que se gestó ya fue hecho por argentinos desde el comienzo, ¿no? Y estamos en un periodo de desarrollo que va a llevar unos cuantos años. O sea, los que tocan candombe y son de esa cultura del barrio Sur y Palermo, como que por un lado están un poco resentidos, en el sentido de que ahora cualquiera toca candombe y que nadie sabe tocarlo bien, ¿no? Que tiene su parte de verdad. O sea, no podemos comparar una música que viene ancestral, de generación en generación, que tiene una raíz muy profunda cultural, con una cuerda de tambores que se armó hace un mes. No podemos pretender que tengan la misma profundidad cultural, ¿no? Pero como ha pasado con tantos géneros musicales que tienen periodos de expansión y después periodos donde en cada lugar va tomando su personalidad y se va desarrollando y va agarrando características de ese lugar. Ha pasado también con la murga uruguaya, un fenómeno bastante parecido, donde al principio se trata de imitar, y muchos uruguayos vienen a enseñar, tanto murga como candombe, pero con el tiempo van a ir agarrando su propia personalidad y su perfil, y uno va a poder hablar del candombe de Santa Fe, que es diferente al candombe de Rosario y al candombe de Neuquén, no sé. Pero eso va a pasar con los años, en la medida en que el género prospere y se desarrolle en cada lugar, que son fenómenos que tienen la característica de que dan lugar a mucha gente, porque están los propios tocadores, están los bailarines, los que están encargados de la parte del vestuario. El candombe básicamente es una música de desfile, digamos, ¿no? Como puede ser la murga argentina. Es una música que se hace en la calle, caminando, mientras que la murga, por ejemplo, es un fenómeno bien diferente. En Uruguay es un fenómeno de escenario. O sea, la murga no tiene un espectáculo para desfilar por la calle. Si bien lo tiene que hacer cuando empieza el carnaval, no es la parte fuerte del género, sino lo que se genera como espectáculo arriba del escenario. El candombe tiene su parte en el carnaval uruguayo. Las comparsas participan del concurso oficial y tiene una cantidad de reglamentos, y hay un espectáculo de candombe más de escenario, digamos, pero la esencia del candombe está en los tambores caminando por la calle, ¿no? Jaime Ross es un reconocido cantante, músico, compositor y productor uruguayo. Vivió desde chico en un departamento sobre la calle Convención, a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención. Esta canción pertenece al álbum Brindis por Pierrot de 1985. Hacia la intemperie de los cenicientos, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas de la playa chica que muere en el gas. La calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila en pleno diciembre a la hora más lenta. Si está obligada del jacarandá, la vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo tacón lleva absorto los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. Botijas de la boña suelta, de la rodilla. cruzándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla, suena el plata diario, paquete bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los bagalleros de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento de Durazno y Convención. Inicio de espacio publicitario. Si piensas en vacaciones, anota una buena idea. Un poco de colonia de Sacramento, otro toque de colonia suiza y a probar tu país. Si me voy a pasear, elijo un lugar en el Uruguay. Es la tierra de uno y mejor que ninguno, la voy a disfrutar. Con tu gente y tu estilo, quédate en Uruguay. Es la tierra de uno y mejor que ninguno, la voy a disfrutar. Aquí mismo. Fin de espacio publicitario. Ahora vamos a compartir con ustedes una canción de un entrañable músico del país hermano, Gustavo el Príncipe Peña, fallecido en el año 2004. Vamos a escuchar ¿Cómo que no?, una canción perteneciente a su álbum Fuerte y Caliente, publicado en 2008. Esta versión es interpretada por Eyu Pena, la hija del príncipe, junto a su banda Trovarina. Míralos, míralos. es un niño corazón y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, ajá, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, sí, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, ajá, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, ajá, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores, al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene En la actualidad, el candombe uruguayo se toca con tres tambores. Uno de ellos es el chico. El chico es el tambor más pequeño y de registro más agudo. Es la base del candombe. Otro de ellos es el repique. Las dimensiones del repique lo sitúan en el medio, más grande que el chico, pero más pequeño que el piano. Y en cuanto a registro, también está situado en el medio. Por último, el piano es el tambor más grande, de registro más grave de la agrupación de tambores que se utilizan en el candombe. Es el punto de apoyo y el formador del ritmo de candombe. El patrón que toca depende del barrio y del tocador que lo ejecute. Los toques tradicionales de candombe eran toque de Barrio Sur, de Barrio Palermo y de Cordón, los cuales se situaban en conventillos de estos barrios uruguayos. Este ritmo musical es considerado junto a la murga uno de los ritmos típicos del país y es una de las costumbres populares más instaladas en la sociedad. Ahora los invitamos a escuchar Memoria del Cuero. Esta canción es del reconocido cantautor montevideano Jorge Drexler. Memoria del Cuero pertenece al álbum Frontera, publicado en el año 1999. candombe esperando el cuero, curando el miedo y el mareo, curando el golpe del carcelero. Viene tocando, viene tocando, viene tocando. En la bodega de un barco negrero, las manos vienen golpeando el suelo. Golpeando las manos, golpeando el suelo, igual que un tambor, madera y cuero. Los días pasan y solo queda en la oscuridad memoria del cuero. Para continuar, vamos a escuchar Sale el Sol del grupo uruguayo Rey Tambor. En esta canción, Hugo Fattoruso, otro gran músico del Uruguay, nos relata un poco de la historia, el origen y las raíces de este género tan arraigado en este hermoso territorio. La canción Sale el Sol fue publicada en el álbum Emotivo del año 2007. Thank you.

También entrevistamos a Lulu Fischer, que nos cuenta acerca de su pasado y sus recuerdos de Uruguay. ¿Qué es lo que genera en vos un candombe? El candombe me genera alegría, me genera mucha energía, me genera una conexión con el pasado, especialmente con nuestros ancestros africanos. ¿Quién te parece que es el mayor representante del candombe uruguayo? Representantes del candombe en realidad pueden haber varios. Yo creo que los más legítimos representantes son los negros o los mulatos afrodescendientes que viven en el barrio sur y Palermo de Montevideo, y los cuales han formado famosos grupos candomberos como son las Lonjas de Alsina o también las Lonjas de Cuareyme, entre otros tantos. En cuanto a músicos populares, bueno, Zita Rosa es uno de los grandes representantes del candombe y de la milonga, y sobre todo, bueno, Jaime Ross, que ha sido el con el cual el candombe ha traspasado fronteras. Fernando Cabrera es un reconocido guitarrista, cantante y compositor de música popular uruguaya. También se desempeña como productor y arreglador. Los invitamos a disfrutar con nosotros de Imposibles, canción de Cabrera perteneciente al álbum El tiempo está después, publicado en el año 2004. Hay quienes intentan sumergir mi voz. Hay quienes se creyeron conquistadores. Descubren el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Tal loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tal loco aquel que quiera tu corazón. Quien conozco tu color en cada rayo del sol, se quema aquel que quiera tu cor. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Tal loco aquel que quiera volar buscando un sitio. ¿Candombe en vos? Y el candombe es una música que escucho desde niño, que crecí escuchando los tambores, y es una música que a mí en primer lugar me produce un profundo respeto. Es una música que tiene una mezcla del candombe de dos cosas que a mí me parecen contradictorias y al mismo tiempo en el candombe hace una síntesis, que es por un lado el disfrutarlo, gozarlo, bailarlo como una música, si se quiere, festiva, y al mismo tiempo es una música de una raíz muy profunda de lucha, de sentimientos de una raza oprimida durante toda la esclavitud y después, porque los negros que vinieron para acá vinieron en condiciones de esclavos. Después, eso pasó en Uruguay y en Argentina, cuando supuestamente liberaron a los esclavos. En realidad fue muy relativa esa liberación, porque por un lado estaban obligados a ir adelante en todas las guerras contra otros, o las guerras civiles, eran siempre los negros y los indios iban adelante y los blancos atrás aplaudiendo, ¿no? Entonces eso logró que se exterminara casi los negros en Argentina y en Uruguay, pasaran de en un momento a ser entre el 60 y el 70% de la población a ser el 5%. Entonces, cuando se habla de la liberación de la esclavitud, siempre fue muy relativo por eso, ¿no? Porque las condiciones en las que eran libres no eran muy libres, digamos. Y de hecho, hasta hoy, los descendientes de africanos en general pertenecen a la clase más sumergida, tanto económicamente como en cuanto al cómo se lo considera socialmente. Entonces el candombe de alguna manera simbolizó también en todo este tiempo la parte de lucha y de reivindicación de los derechos de los negros. Entonces cuando uno ve tocar candombe en la calle, está esa mezcla, está el bailarlo y disfrutarlo y al mismo tiempo la conciencia de que se está reivindicando una injusticia de muchos siglos. Para cerrar con nuestro programa, compartimos con ustedes Aquello, una canción también compuesta por Jaime Ross, perteneciente a su álbum Aquello, publicado en el año 81. Uno de los invitados del disco de Jaime es José Carvajal, mejor conocido como El Sabalero, un cantante, compositor y guitarrista nacido en Colonia, Uruguay, fallecido en el año 2010. Escuchamos entonces Aquello de Jaime por El Sabalero. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población, el barrio respira luz y